Bien amigos, muy buenas tardes. Empezamos un programa más de opinión que se transmite de lunes a viernes aquí en Radio San Borja 91.1 FM. Hoy día, como es acostumbrado en todos los días miércoles, hablaremos un poco sobre la política interna en nuestro país y sobre todo en esta etapa de elecciones municipales que ya ha empezado a correr en estos días, y para lo cual a partir de hoy y las siguientes semanas contaremos con algunos candidatos distritales de los principales partidos políticos a la alcaldía de Lima aquí en Radio San Borja. Se ha publicado algunas noticias en los medios sobre el problema del transporte en la capital y en las regiones del país, y a la vez hace poco también salió la noticia sobre el problema de el gas GLP que no ha podido ser abastecido en la capital, debido a esto el congresista Masluquán, el congresista nacionalista Masluquán, ha presentado una nota de prensa indicando de que esta responsabilidad tendría que ser vista por la OCINERMI, que es el organismo regulador de minas y energía, para lo cual vamos a tomar sus declaraciones. Muy buenas tardes, congresista José Masluquán. Muy buenas tardes, qué gusto poder saludarle y al mismo tiempo saludar a todos los oyentes de esta importante emisora. En una nota de prensa usted ha mencionado que su bancada presentó una moción de orden del día exigiendo al gobierno declare la reorganización total a OCINERMI y la inmediata renuncia de dicho organismo regulador, entidad que tiene que ver sobre la responsabilidad de supervisar y fiscalizar las actividades estratégicas de electricidad, minería y hidrocarburos. ¿A qué se debe esta denuncia? Explíquenos un poco sobre esto, congresista. Bueno, existe una enorme preocupación de la población sobre los temas que vienen sucediendo en nuestro país relacionado al tema del desabastecimiento del gas, el tema de del desembalse de los relaves mineros, el tema de la contaminación por el exceso del plomo en los combustibles, que perjudica, número uno, malogra los vehículos y perjudica, por supuesto, la economía y la salud de todos los peruanos. ¿Y quién es el verdadero organismo para poder fiscalizar, supervisar a estas empresas concesionarias o empresas que tienen un contrato, por ejemplo, con el Estado? Justamente es el organismo regulador llamado OCINERMIN. Es decir, OCINERMIN es la institución quien tiene la obligación en nombre de todos los peruanos hacer cumplir los términos de los contratos y que estas empresas pues no se burlen de todos los peruanos. Por ejemplo, hace unos días, ¿no es cierto?, todos los peruanos hemos sufrido el desabastecimiento del gas licuado de petróleo. Este es un tema que si OCINERMIN hubiese actuado con responsabilidad y hubiese fiscalizado, hubiese advertido a los peruanos, inclusive hubiesen tomado medidas preventivas para evitar estas enormes pérdidas económicas para las familias peruanas. Pero lamentablemente hemos visto que OCINERMIN no actúa pues con toda la firmeza que la ley le da, es decir, de poder sancionar drásticamente aquellas empresas irresponsables. Más bien vemos a OCINERMIN como una empresa que encubre o prácticamente protege, digamos, los intereses de estas empresas transnacionales, más no los intereses de los usuarios. Por ejemplo, hace unos días el gas, que normalmente cuesta 30, 32 soles, ha llegado a costar hasta 38 soles el balón de gas. Y no solamente eso, el tema de los relaves mineros, que hace unos días lamentablemente se ha desembalsado acá los relaves mineros, que ha generado pues una enorme contaminación a los ríos en la Amazonía. Es más, por ejemplo, en Huancavelica se ha declarado en emergencia por la contaminación ambiental que ha generado. ¿Y cuál es la sanción que ha puesto en este caso OCINERMIN a dichas empresas que no cumplen con lo establecido en el contrato? No hemos visto una actuación concreta, ¿no? Frente a ese escenario, la bancada nacionalista ha presentado una moción de orden del día exigiendo ¿no es cierto?, una reorganización total de Ofinermín y la renuncia inmediata del directorio, porque no nos podemos hacer de la vista gorda y tener organismos reguladores que en realidad solamente tienen de nombre regulador, porque en la práctica son organismos más bien desreguladores, ¿no?, que ni siquiera son capaces de poder solucionar o sancionar aquellas empresas que a la vista y paciencia de todos los peruanos cometen acciones irregulares. Como por ejemplo, quiero precisar, el tema de los combustibles es una denuncia que hace muchos años y varios meses los transportistas han mencionado a todos los peruanos, es decir, los altos niveles de plomo que tienen los combustibles que malogran los carros a cada momento. ¿Cuánto le cuesta a una persona, a un taxista que tiene un vehículo, por ejemplo, arreglar su carro por el problema de los combustibles? ¿Cuánto le cuesta esto, no es cierto?, cuando estos combustibles contaminan enormemente el medio ambiente. El medio ambiente que obviamente tiene que ver mucho con la salud de los peruanos. La contaminación genera enfermedades y esto como consecuencia una pésima calidad de vida para todos nosotros, ¿no? Esto también se ha presentado en la capital debido a lo que usted, como usted ha mencionado, los altos índices de contaminación se han presentado y se han aumentado en estos días. ¿Qué es lo que ustedes como bancada piensan a realizar como medida en caso esta medida sea rechazada o en todo caso para cuándo se vería un resultado y que este organismo tome cartas en el asunto? Bueno, la moción ya está presentada. Nosotros vamos a insistir para que la mesa directiva del Congreso pueda priorizar en la agenda y se ponga a debate, porque realmente Ofinermín necesita con urgencia una reorganización total. Por eso que nosotros queremos que en el Congreso de la República tengamos pues una mesa directiva de oposición y no del oficialismo, porque el APRA siempre preside la mesa directiva del Congreso, que obviamente la mesa directiva se ha convertido pues en una mesa de partes del Ejecutivo, ¿no? Es decir, solamente priorizan los temas que les interesan al gobierno y no realmente los diferentes proyectos de gran importancia, como por ejemplo declarar en reorganización total o sin el mismo un organismo regulador que no cumple absolutamente nada en lo que se refiere a sus funciones. Más bien, como vuelvo a repetir, para mí es un organismo desregulador que solamente sirve de fachada o de pantalla, ¿no es cierto?, hacia los peruanos, y que en realidad le hace la comparsa a estas empresas irresponsables, porque acá hay que decir, son empresas irresponsables que lo único que les interesa es lucrar, ¿no es cierto?, con la desidia y el desinterés de este gobierno y por supuesto de este organismo desregulador, ¿no? Usted ayer también, como miembro de la Comisión de Transporte del Congreso, presentó el libro blanco de la seguridad vial, para lo cual nos gustaría que nos comente en cuánto contribuirá al mejoramiento del transporte y la seguridad vial en nuestra capital y en el país, con este nuevo aporte, el libro blanco que ha sido presentado ayer en el Congreso. Bueno, el libro blanco es una acción conjunta de los transportistas, de los técnicos y de los parlamentarios para entregar un informe de trabajo bien detallado, un trabajo bastante articulado, y este libro blanco va a servir como una acción de trabajo que permita dar, por ejemplo, los puntos estratégicos para buscar la solución al caos vehicular, al tema de las infracciones, en temas de cómo poder impulsar o promover normas que realmente puedan evitar la muerte de cientos de personas o miles de personas que tenemos al año, ¿no? Y esto es un documento, un libro blanco, como muy bien lo menciona, que tiene que ejecutar todas estas medidas o estas importantes iniciativas el Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Todos sabemos que el Congreso no tiene capacidad ejecutiva, pero sí el Ministerio de Transportes tiene toda la obligación de recoger estas propuestas, ¿no es cierto?, e incluirlo en su plan de trabajo, pero sobre todo articular todos estos esfuerzos y ponerlos en acción, como se dice, bien, para de esta manera evitar los accidentes, ¿no? Bien, bien, congresista, le agradecemos mucho su participación y lo esperamos para otra oportunidad. Amigos, tenemos que ir a una pausa y retornamos aquí en Opinión.